Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 15 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes, espero que todos hayan amanecido muy bien. Estamos iniciando el programa con el pie derecho y está lloviendo afuera. Las personas que todavía no han salido de sus casitas, pues para que lo tomen en cuenta, lleven su paraguas, para que no se vayan a mojar. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 77 grados Fahrenheit con intervalos con lluvias. Lluvia intermitente durante los próximos 120 minutos, así para que lo tomen en cuenta, ¿ok? Tenemos un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas con una humedad de un 39%. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 100 grados, mínimas de 78, con cielos nublados, pues con probabilidad de que sigan cayendo precipitaciones de un 9%. Para el día de mañana jueves se esperan máximas de 99, mínimas de 77, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 17% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 99, mínimas de 72, con cielos soleados y despejados, con probabilidad de precipitaciones de un 13%. Para el día sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 99, mínimas de 72, al igual que el día viernes, con cielos soleados y despejados, con probabilidad de un 6% de precipitaciones. Y para el próximo domingo, se esperan máximas de 100 grados, mínimas de 70, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, para que ustedes vayan preparando toda esta semanita. Y con eso nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Until you finish the work you have. Y me daba una sonrisa y yo me...

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mañana con 15 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y tengo información de tecnología y científica. Recuerden que el día de ayer estábamos hablando sobre el lanzamiento al multimillonario Jeff Bezos, que fue pues al espacio, ¿no? Bueno, al límite. Y bueno, aquí en esta información nos dice qué efecto tendrán los astronautas millonarios en la atmósfera de nuestro planeta. ¿Ustedes qué creen que vaya a pasar? ¿Que fue algo bueno para el planeta o no tan bueno? Bueno, pues la carrera comercial para llevar turistas al espacio quedó en evidencia con la puja entre el fundador de Virgin Group, el británico Richard Branson, y el exdirector ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos. El 11 de julio, Branson ascendió 80 kilómetros para llegar al borde del espacio en su avión espacial Virgin Galactic VSS Unit pilotado. El cohete autónomo Blue Origin de Bezos fue lanzado el 20 de julio, al día de ayer, coincidiendo con el aniversario del aterrizaje lunar del Apolo 11. Aunque Bezos perdió ante Branson en cuanto al tiempo, alcanzó altitudes mayores, unos 120 kilómetros, y pues el lanzamiento mostró su oferta a turistas muy adinerados por la oportunidad de llegar realmente al espacio exterior. Y ambos paquetes turísticos proporcionan a los pasajeros una breve diversión de 10 minutos en la gravedad cero y la posibilidad de vislumbrar la Tierra desde el espacio. Y pues para no quedarse atrás, la compañía SpaceX de Elon Musk proporcionará de 4 a 5 días de viaje orbital con su cápsula Crew Dragon a finales de este año 2021. Pero bueno, ¿cuáles son las posibles consecuencias medioambientales de la industria del turismo espacial? Bezos se jacta de que sus cohetes Blue Origin son más ecológicos que el VSS Unit de Branson. El Blue Engine 3 lanzó a Bezos y sus invitados al espacio utilizando hidrógeno líquido y propelentes de oxígeno líquido. VSS Unit utilizó un propelente híbrido compuesto por un combustible sólido a base de carbono polibutadieno terminado en hidroxilo y un oxidante líquido óxido nitroso, el gas de la risa, para que me entiendan cuál es. Bueno, la serie SpaceX Falcon de cohetes reutilizables impulsó al Crew Dragon utilizando queroseno líquido y oxígeno líquido. Y la quema de estos propelentes proporciona la energía necesaria pues, para poder lanzar los cohetes al espacio y al mismo tiempo genera gases de efecto invernadero y contaminantes del aire. Se producen grandes cantidades de vapor de agua al quemar el combustible BE3, mientras que la combustión de los propelentes de VSS Unit y Falcon Products de... Más bien, ¿no? Falcon produce dióxido de carbono, hollín y algo de vapor de agua. Entonces, el oxidante a base de nitrógeno utilizado por VSS Unit también genera óxidos de nitrógeno, compuestos que contribuyen a la contaminación del aire más cerca de la Tierra. y aproximadamente 2/3 de los gases de escape de combustible se liberan en la estratosfera y la mesósfera, donde pueden persistir durante al menos 2 o 3 años. Imagínense toda la contaminación que acaban de causar estos millonarios, nada más por dar esta pruebita, ¿no? Bueno, ayer pues todos muy emocionados, ¡ah, qué padre que se fue! Y ahora que ya sabemos las consecuencias, pues dices tú, ya, párenle su jueguito, ¿no? Bueno, pues estos gases y partículas tienen muchos efectos negativos en la atmósfera, en la estratosfera, los óxidos de nitrógeno y las sustancias químicas que se forman a partir de la descomposición del vapor de agua convierten el ozono en oxígeno, agotando la capa de ozono que protege la vida en la Tierra contra, pues ya sabemos, la dañina radiación ultravioleta. Entonces el vapor de agua también produce nubes estratosféricas que proporcionan una superficie para que esta reaccione, para que esta reacción tenga lugar a un ritmo más rápido de lo que ocurriría de otra manera. Entonces las emisiones de escape del dióxido de carbono y el hollín atrapan el calor en la atmósfera, lo que contribuye ¿a qué? Al calentamiento global. El enfriamiento de la atmósfera también puede ocurrir, ya que las nubes formadas por el vapor de agua emitido reflejan la luz solar de regreso al espacio, y una capa de ozono debilitada también absorbería menos luz solar entrante y por lo tanto calentaría menos la estratosfera. Entonces, averiguar el efecto general de estos lanzamientos de cohetes en la atmósfera pues va a requerir de modelos detallados que tengan en cuenta esos complejos procesos y la persistencia de estos contaminantes en la atmósfera superior. Igualmente importante es una comprensión clara de cómo se desarrollará la industria del turismo espacial. Virgin Galactic anticipa que ofrecerá 400 vuelos espaciales cada año a los pocos privilegiados que puedan pagarlos. Blue Origin y SpaceX aún no han anunciado sus planes, pero a nivel mundial los lanzamientos de cohetes no tendrán que superar por mucho los 100 actuales que se realizan cada año para inducir efectos dañinos comparables con otras fuentes como los clorofluorocarbonos, que agotan la capa de ozono y el dióxido de carbono de las aeronaves. Pues veremos qué pasa y que sean más conscientes esta gente, ¿verdad? Si saben que están contaminando, pues ¿para qué lo hace? Antes de que digan, no, pues todavía no se comprueba. Mientras se comprueba, se está viendo cómo está el mundo. Ayer precisamente estábamos diciendo, ¿no?, del Ártico, lo que están reportando los científicos. O sea, no es nada favorable para nosotros, para la humanidad. En pocas décadas se puede, prácticamente derretir el hielo. Y no, o sea, no parece que no. No hacemos caso a tomar medidas, pero bueno. En otra información que les tengo es de que los astrofísicos dicen, se me hace muy interesante, que el universo podría ser en realidad un gigantesco donut en tercera dimensión. ¿A ustedes les gustan las donas? Esas que se comen de pan, de harina. Bueno, pues los astrofísicos están diciendo que el universo podría ser así como una dona, pero en tercera dimensión. O sea que pues nos cambia nuevamente la perspectiva, ¿no?, de lo que es ahora pues el universo, ¿no? Antes, bueno, se dice que el universo pues prácticamente es, no sé cómo decirle, vacío, no sé. Bueno, pero el astrofísico Thomas Bouchard de la Universidad de Lyon en Francia dijo que al examinar la luz del universo antiguo, él y su equipo han deducido que nuestro cosmos puede estar conectado de forma múltiple, así como cerrado sobre sí mismo en las tres dimensiones. En otras palabras, el científico dijo que es posible que estemos en una especie de donut gigante en tercera dimensión. Así, si nuestro universo fuera un donut finito, se podría apuntar con una nave espacial en una dirección y eventualmente regresar al punto de partida. Es como si tiraras, ¡pum!, y regresa pues al mismo punto, ¿no? Haciendo posible para físicos medir su tamaño, pues podríamos decir ahora que sabemos el tamaño del universo, fue lo que dijo a Life Science el astrofísico Thomas Bouchard. Si Bouchard está en lo cierto, nuestro universo sería finito y no infinito. Y además se podría decir que conocemos su tamaño. Según sus resultados, todo el cosmos podría ser solo 3 o 4 veces más grande que los límites del universo observable a unos 45 mil millones de años luz. Y bueno, pues ahí para explicar el universo, los físicos utilizan el lenguaje de la relatividad general de Einstein. A grandes rasgos, pues este lenguaje conecta los contenidos del espacio-tiempo con su flexión y con su curvatura, que a su vez indica a esos contenidos cómo interactuar. Y así es como, por ejemplo, es posible que experimentemos la fuerza de gravedad. Si nuestro universo es plano, lo que significa que las líneas paralelas imaginarias permanecerían paralelas para siempre. Si fuera cerrado, las líneas paralelas acabarían por cruzarse, o si fuera abierto, pues esas líneas divergirían. Y pues ha sido durante décadas fuentes de largos debates entre astrónomos, y es que la geometría pues del universo explicaría su futuro. Los universos planos y abiertos continuarían expandiéndose para siempre, mientras que un universo cerrado con una topología multiconectada pues acabaría colapsando sobre sí mismo. Pues para intentar descifrar este enigma, un equipo de astrofísicos de la Universidad de Ulm en Alemania y de la Universidad de Lyon se fijó en el fondo cósmico de microondas. Las observaciones que se centran en el CMB, que es el fondo cósmico de microondas, el destello de luz liberado cuando el universo tiene solo 380 mil años, demuestran que nuestro universo es plano y que las líneas paralelas permanecerán para siempre paralelas a un universo en constante evolución. Sin embargo, pues hay más que solo la geometría y se debe considerar la topología. La topología permite cambiar pues las formas manteniendo las mismas reglas geométricas. Y bueno, es un buen de información como para que puedan decir esto, ¿no? Obviamente, pues somos aquí humanos terrestres que no sabemos mucho de lo que está allá afuera. Se han hecho obviamente muchísimos estudios, por algo son científicos, por eso conocen del cosmos, por eso hay astronautas, hay satélites, etcétera. Pero en realidad pues es tan inmenso que pues la conclusión que todos han llegado es que es infinito, que no tiene límites. Ahora dicen probablemente si tenga límites y sea una dona, y si es una dona pues en cualquier momento puede tronar esa dona, ¿no? Entonces, aunque es divertido pensar que vivimos en un donut gigante, Burchett enfatizó que los resultados son todavía preliminares y que los efectos de los instrumentos pues pueden explicar las fluctuaciones que faltan a gran escala. Pues ya se sabrá, no sé, en unos millones de años más. Sí, es cierto, no. Pero bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita vamos a regresar en el segmento de Conociendo Tu Meta y te voy a dar una agua de fruta que puedes tomar. Hace unos días te di la receta del agua de las pasas, ¿verdad? Y ahora te voy a decir del agua de tamarindo, porque es bueno beber agua de tamarindo. Si te gusta el agua de tamarindo, pues ahorita te voy a decir cuáles son esos beneficios. Vámonos a la pausa y te volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Con tu amor me equivoqué, tú no tienes sentimiento. Te olvidaré, te olvidaré por esta cruz que no te miento. Vas a sufrir, vas a llorar para que sientas lo que siento. Te acordarás de aquellos besos que nos dimos y volverás a ese lugar donde tú y yo nos conocimos. Con tu amor me equivoqué, tú no tienes sentimiento. Te olvidaré, te olvidaré por esta cruz que no te miento. Vas a sufrir, vas a llorar para que sientas lo que siento. Yo sé que te acordarás. Yo sé que te acordarás. Y yo sé. Programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 32 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy vamos a hablar de qué beneficios tiene el que podamos consumir el agua de tamarindo, tan deliciosa las aguas de tamarindo, ¿verdad? Bueno, pues el tamarindo es un protagonista indiscutido de la gastronomía centroamericana y asiática, por eso cuando tú vas a un restaurante, pues te pueden vender el agua de tamarindo o lo puedes ver en algunas salsitas, ¿no? Que están riquísimas también y que pues obviamente están hechas con tamarindo. Y bueno, esto no solo se debe a su versatilidad y sabor, que va desde lo ácido a lo dulce, sino también a sus propiedades. Y tiene varias propiedades buenas pues para nuestro organismo, para nuestro metabolismo. El tamarindo tiene pues un sabor diferente a cuando el fruto es joven y dulce, y cuando es maduro pues el tamarindo pues se vuelve todavía más, ¿cómo se dice? Más concentrado el sabor, ¿no? Y se puede vender como un dulce, se puede vender como un condimento, de hecho hay esos dulcecitos de tamarindo, ¿verdad? Riquísimos también. Y también lo puedes consumir como agua de tamarindo, jugo de tamarindo, que se puede reemplazar, ¿no? En lugar de tomar refrescos o bebidas azucaradas. De hecho, para hacer el agua de tamarindo, pues nada más vas a necesitar 10 tamarindos por un litro de agua, ¿no? Si tú quieres hacer esta agua, pues ahí te voy a dar la receta para que pues la escribas o para que la recuerdas, ¿no? La cantidad va a depender del grado de concentración que busques en la bebida que vayas a preparar, pero se recomienda 10 tamarindos por cada litro de agua. Vas a quitarle la cáscara al tamarindo y vas a retirarle las fibras alrededor de la pulpa, que son como los palitos que tiene, ¿no? No es necesario que quites las semillas, nada más esas tiritas. Después vas a calentar la mitad del agua en una olla, o sea, la mitad del litro que te dije, o sea, medio litro, y vas a añadir ahí los tamarindos, a los cuales pues ya les retiraste la fibra y la cáscara, y los vas a lavar antes, ¿no? Antes de que los pongas en la ollita, ya lavados y pelados, ¿no? Vas a dejarlos cocer a fuego bajo hasta que notes que la pulpa pues se encuentra bien blandita o ya comienza a desprenderse de las semillas. Posteriormente vas a colar esta preparación, te puedes ayudar con un trapo, con un paño, con un colador, con lo que tú tengas, ¿no? Y vas a exprimir los restos del fruto para obtener todo el jugo posible. Vas a mezclar con algún endulzante a tu elección. Yo te recomiendo la stevia en lugar pues de las azúcares. La stevia, el eritritol o el xilitol, ¿no? O la miel pura, la miel cruda. Cualquiera de esos, cualquiera de edulcorante, pero evita el azúcar. Y vas a añadir el resto del agua y mezclas muy bien pues la otra mezcla, ¿no? Y después lo vas a beber bien frío o le puedes agregar hielitos para que esté frío, ¿no? Y esa es el agua que vas a hacer. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, los beneficios del agua de tamarindo provienen de las propiedades del fruto crudo, que es rico en minerales esenciales, ¿como cuál? Como el calcio, el fósforo, el hierro, el magnesio, el potasio, el sodio, zinc y vitaminas, especialmente la vitamina A, B y K. Y por este motivo, pues su consumo se vincula con bondades para la salud. Mucha gente se pregunta si con el agua de tamarindo uno puede perder peso. ¿Ustedes qué creen, que sí o que no? Bueno, pues no existen estudios de que hayan corroborado esa pues relación, aunque sí parece que unos compuestos del tamarindo llamados inhibidores de tripsina pues ayudan a reducir la sensación de hambre. Entonces, cuando tú tomas agua de tamarindo ya te dicen, ay, ¿quieres un pan? No, está bien. De hecho, cuando alguien toma pues algo acidito, pues no se les antoja algo dulce, sino se les antoja algo salado o agua, ¿no? Pero te quita pues esas ganas de estar comiendo. Te ayuda a controlar el azúcar en la sangre. Beber agua de tamarindo puede ayudar a las personas que padecen de diabetes, obviamente si preparan el agua sin azúcar, ¿no? ¿Por qué? Porque inhibe una enzima llamada alfa amilasa, y esto significa que se reduce la absorción de carbohidratos en el organismo y por consiguiente pues disminuye la concentración de azúcar en la sangre. El agua de tamarindo también parece proteger al páncreas del daño oxidativo observado comúnmente en personas con diabetes, ¿no? Te ayuda a mejorar tu digestión, ya que pues el tamarindo tiene pues grandes contenidos de fibra dietética, por lo que beberlo te va a ayudar a mejorar tu función digestiva, y esto se debe a que la fibra ayuda a aumentar el volumen de las heces, facilitando su movimiento a través del tracto intestinal y previniendo problemas como el estreñimiento. Y también puede estimular la actividad de los ácidos biliares, ayudándote a mejorar la absorción de grasas y vitaminas en el intestino delgado. También, pues otro beneficio, te ayuda en la protección cardiovascular. El rico contenido de fibra del tamarindo, así como sus propiedades antioxidantes, son útiles para eliminar el exceso de colesterol malo de las arterias y suprimir la acumulación de los triglicéridos. Entonces, el agua de tamarindo también aporta muchos minerales, vitaminas, compuestos antioxidantes que ayudan a disminuir el impacto de los radicales libres, moléculas inestables que afectan a las estructuras celulares sanas, manteniendo la sangre libre de toxinas. Tiene muchos otros más beneficios, como te ayuda a reforzar la función del sistema inmunitario, reduciendo el riesgo de distintos tipos de infecciones como las bacterianas, como las fúngicas, y los parasitarias. También se asocia a propiedades antiinflamatorias. Te ayuda a reducir el dolor y también la inflamación articular. Así para que todas las personas que les duelen las articulaciones, pues se recomienda que tomen el agüita de tamarindo, que también te ayuda pues, por las personas que tienen artritis o que padecen de esta enfermedad de la gota, pues te ayuda a bajar esta inflamación articular. Y bueno, pues la mayor parte de evidencia que respalda este efecto proviene de estudios sobre las hojas y los aceites esenciales del tamarindo. Pues ahí está, hagan esta agüita de tamarindo. Por lo general es seguro el agua de tamarindo en la mayoría de las personas, pero pues si tú nunca has tomado el agua de tamarindo y vas apenas a probarlo, pues empieza con pequeñísimas cantidades porque puedes ser alérgico o alérgica, uno nunca sabe, ¿no? Y pues no quieres después presentar otras consecuencias, ¿no? Entonces también deben de tener cuidado las personas quienes toman anticoagulantes, porque puede interferir con la coagulación sanguínea, o con las personas que padecen diabetes, ya que puede causar hipoglucemia, es decir, niveles bajos de azúcar en la sangre. Cuando el tamarindo no está maduro, se caracteriza por tener un sabor ácido. Si se lo come o bebe en exceso, puede aumentar la producción de jugos gástricos, y eso pues incrementa la posibilidad de padecer reflujo. Y también existe evidencia que está relacionada con su ingesta excesiva. Cuando comes demasiado, que puede producir cálculos biliares. Así que nada con exceso, todo con medida, ¿no? Entonces por eso es muy importante que preparen el agua tal cual y no se coman el tamarindo así ácido o verde. Puede ser que ya esté para ti, dices, ah, ya está, porque ya está café, pero la cáscara todavía está verde y todavía no está bien hecho, entonces es contraproducente, ¿no? Entonces ya saben, antes de que consuman la agua de tamarindo o cualquier otro remedio natural y estén tomando alguna medicina, consúltenlo con su médico, o si no tienen ninguna condición, ninguna enfermedad y quieren probarlo, pues siempre háganlo con moderación, poquito a poquito, y así pueden ver cómo reacciona su organismo, ¿verdad? Y bueno, ahí está esta recetita del agua de tamarindo y sus beneficios. Con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos al tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. Thank you.